que 6. Ahí. Oye, 6. Bueno, soy Julio César Urien, presidente de la Fundación FIPCA. Hoy domingo, 6 de febrero, a las 14:30, me acaban de informar los integrantes de la columna de montaña que van marchando hacia el lago Escondido, que antes de llegar en el lago Soberanía acaban de ser interceptados por 50 hombres armados a caballo que responden a Joe Lewis, que en este momento los están hostigando, amedrentando y obligándolos a regresar. En estos momentos estamos difundiendo y actuando en la justicia para dar garantía sobre la vida de los compañeros y las compañeras. ¿Presentaron algún habeas corpus? Se presentó el día viernes habeas corpus, recursos de amparo, y en estos momentos estamos preparando otros habeas corpus.